Viva la Mañana. Bueno, se armó la polémica. Hola, buenos días. Están hablando pavadas. Queda en Santa Clara, departamento de 33, no, el Museo de Aparicio. No. Puede quedar, pero la realidad del museo pertenece a la Intendencia de Cerro Largo. Sí, a mí me parecía que sí, que era que está en 33, pero está manejada por la Intendencia de Cerro Largo. Por eso tenía la duda. Pero En la página en la página de museos.gov.uy. Esa fue la confusión que tuve. Dice, Estancia del Cordobés, a 130 kilómetros de la ciudad de Melo. Usa el Melo como referencia. Y el teléfono para comunicarse es el 4642-9147. Se comunican está aquí en 33, en los límites con Cerro Largo, y es manejada por la Intendencia de Cerro Largo. A mí me parecía que estaba en 33. Dice que la directora de museo es Teresita Pires. La cosa es así. Está en 33, pero es dependiente de la Intendencia de Cerro Largo porque era casco de la estancia que pertenecía a Sarabia. ¿Y? Junto a él. Y Sarabia es un personaje... Arachán, digamos, ¿no? Entonces, cada vez la embarramos más, muchachos. Sí, claro, por eso, pero está en 33 la estancia. Bueno, hablando de lugares extraños, fuimos a un lugar extraño, no tuvimos la suerte de ver ningún ovni, pero por lo menos comimos chorizo con Coca-Cola. Hablando de lugares extraños, hay un lugar muy especial. Digo, en el mundo hay lugares muy especiales, ¿no? Y el lago Michigan, en Estados Unidos, es uno de los grandes lagos de Norteamérica, de Estados Unidos y de Norteamérica en general. Y a su vez, es el quinto lago más grande del mundo. La profundidad de este lago es de 281 metros, ¿no? Un disparate. ¿Cuál? El lago Michigan, 281 metros de profundidad. Michigan, yo creo que vale. Chicago. Está cerca, ¿no? Vive cerca de esa zona. Bueno, está. Es un lago enorme, ¿no? Cuando uno ve el mapa, te das cuenta, ¿viste? Las dunas en ese lugar se llenan de agujeros que aparecen y desaparecen en forma misteriosa. Los geólogos dicen que se debe a los árboles en descomposición que hay debajo de esas arenas. Esos agujeros de hasta 6 metros de profundidad ya se han cobrado muchas vidas, ¿no? O sea, vos vas ahí, cuando querés ver, te chupa un pozo y aclaro algo antes que continúes. Sí. La estancia en Cordobés depende del departamento de Cerro Largo porque está en Cerro Largo. Acá lo veo. Ah, bueno, qué mareo. ¿En serio? Acá lo veo, mira. Pero sí. Qué dilema. Está dentro del departamento. La historia, claro, porque está en el limítrofe con ¿viste? Está casco, dentro del departamento. El casco de la estancia está en Cerro Largo. Está dentro de Cerro Largo. Y la estancia, sí, está en 33, pero el casco está en Cerro Largo. Ah, bueno, pero por digamos. Eso, claro. El casco está ahí. Por ejemplo, Benetton compró Argentina desde... Teníamos razón, entonces está acá. Bueno, tengo información. Dale. Buenos días, gente. Aprovechando que me hice la rata al trabajo, los estoy escuchando. Les cuento que un gran amigo mío que se crió prácticamente en el Cordobés por ser pariente, me dijo que quedarse a dormir ahí era imposible, por lo que se escucha a la noche. Principalmente la capilla que está allí. Abrazo a todos. Costita. Mirá, Costita. Un saludo a Costita en Portolet. Bueno, continuando con esto, en este lago Michigan, las inmensas olas que alcanzan decenas de metros. O sea, ahí te vas a hacer surf, algo viene en la ola, está buenísimo, pero te flaqueas, ¿no? Olas que luego se fuman como si las aguas nunca se hubieran embravecido, ¿no? Pero este lago, en realidad, tiene una historia oscura y misteriosa. Y más aún, una historia mortal. ¿En serio? Igual que el Triángulo de las Bermudas, este lago esconde avistamientos de ovnis y desapariciones de aviones y de barcos. El primer caso documentado data del 21 de mayo de 1891. La goleta Thomas Hume empezó a cruzar el lago para recoger una carga de madera. Nunca llegó a la otra orilla. Capitán y marineros desaparecieron, ¿no? Nunca se encontró ni la goleta ni a las personas, ¿no? Mismo destino le tocó a otro barco que apareció completamente destrozado semanas después de su desaparición. De la tripulación, ni rastro, ¿no? No hubo tormenta en esa fecha, ¿no? No se sabe por qué estos barcos desaparecieron. Lo extraño es que todas las desapariciones se dan en una zona donde se forma un triángulo. ¿En serio? Se forma un triángulo. En otro barco, otro caso, otro barco que cruzaba el lago, sucedió algo inusual. Desapareció el capitán. El hombre estaba durmiendo en su camarote, que estaba cerrado con llave por dentro. El capitán nunca apareció, ese tipo estaba adentro, estaba cerrado con llave. A ver, capitán, ¿dónde está? Desapareció, nunca se lo encontró. Algo rarísimo, ¿no? En 1921 desapareció el Rosa Vela, con toda su tripulación, pasajeros, que formaban parte de una secta, ¿no? Los tipos. Meses después aparecieron los restos. Parecía como que había chocado con algo, ya que su popa estaba destrozada. La cabina no estaba y había sido arrancada con una precisión increíble, ¿no? Cosas que nunca se le encontró explicación, ¿verdad? Navegantes desde la zona dicen que cuando el lago está calmo, las aguas están calmas, se observa que debajo del agua hay extrañas formaciones que se parecen a Stonehenge, allá en Inglaterra, ¿no? La Stonehenge. Las desapariciones y los accidentes aéreos son reiterados. El caso más famoso sucedió en 1950. Salió un vuelo de Nueva York con destino a Minneapolis, con 56 personas a bordo. Cuando sobrevolaba el lago, desapareció. No había tormenta. Esa noche, alguien declaró que vio el avión en el cielo. Era medianoche y de repente un destello lo envolvió el avión y desapareció. Una cosa rarísima. No había tormenta. Desapareció el avión. Muy similar a lo que ocurre en el Triángulo de la Bermuda, ¿no? Aviones más pequeños también han desaparecido. Lo más increíble es que nunca aparecen los cuerpos. Sí aparecen los restos, de pronto, semanas después, a veces meses, aparecen los restos de los aviones, de los barcos, pero nunca aparecen los cuerpos, ¿no? Eso es lo más raro. Y los avistajes ovnis son muy frecuentes en la zona. En 1994 se filmó incluso, ya que cientos de personas observaron una flotilla sobre el lago. Y dicen que es común, es normal, que los ovnis se sumerjan en las aguas y salgan de ahí a gran velocidad. Es un lugar bastante especial. Yo me enteré de esto hace relativamente poco, dos o tres meses. Si buscan videos de las olas que se forman en el lago, son impresionantes. Olas de 30 metros, 20 metros. O sea, que eso se da mucho en el mar, pero no es muy común en un lago. Y lo más increíble es que, por ejemplo, en la zona del Triángulo de las Bermudas, es una zona muy particular porque se juntan las corrientes de agua caliente, de agua fría, entonces se arman tormentas. Pero acá, en este caso, en el lago, han desaparecido aviones, han desaparecido barcos en días hermosos donde no hay viento, no hay tormenta, no hay nada. Uh-huh. Y no se encuentran explicaciones. Es uno de los lugares misteriosos. Bueno, los lagos también tienen... cosas misteriosas. Y bueno, hablando de, siempre digo, ¿no? Hablando de ovnis que entran en los lagos, Nils, bueno, ha comentado de un ovni que le comentaron de un ovni que entraba y salía ahí en la Laguna Merín, ya que estábamos, ¿no? Uh-huh. ¿Te acuerdas? Bueno, por ejemplo, en el lago Titicaca está la Isla del Sol y toda la cultura inca se basa en eso, que bajaron del cielo el dios y fundaron ahí la ciudad. Por eso está el lago Titicaca, está el agua que corre, que dicen que te rejuvenece y todo eso, ¿no? La fuente de la juventud. Sí. Que buscaban los españoles. Bueno, hay más información. Sí, tire. Esa misma historia, la que se contaba hoy, de Costita. Sí. Y muchas otras me contó mi amigo. La de la capilla también. Tendrían que conseguir una autorización para pasar la noche ahí. ¿Y grabar? ¿A quién? ¿Eh? En la capilla de en la capilla del el museo. De estancia, el caco de estancia de Sarabia. Yo conozco que tiene. Sí, bueno, entonces vamos a gestionar eso, bueno, me interesa. Muy amigo mío. Sí. Bueno, hablando de otros lugares extraños, después vamos, si nos da el tiempo, a hablar de Uruguay. Creo que no me va a dar el tiempo. Los fantasmas del tsunami. Los fantasmas del tsunami. ¿De qué? Del tsunami. Sí. Hay una serie de documental en Netflix, Misterios sin resolver. Está muy buena, ¿no? Y de ahí saqué esta historia. Así que busquen en Netflix, Misterios sin resolver, los fantasmas del tsunami. Voy a dar una breve explicación de lo que ocurrió y en fin, algunos datos. En marzo de 2011, un enorme tsunami arrasó la costa de la región de Tohoku, en Japón, exactamente en el noreste de Japón. Se perdieron 20.000 vidas, ¿no? Disparate de gente. En los meses siguientes se reportaron cientos de encuentros extraños. Uno de los testimonios dice: le pregunté al hombre quién era. Dijo: estoy en el fondo del océano. Y luego esa persona me preguntó: ¿estoy vivo o muerto? Le dije: hubo un terremoto, un tsunami, y en él morí, ¿no? O sea, se encontró con una persona que parecía viva, una persona que tenía un aspecto vi, bueno, no era transparente, como a veces se habla de los fantasmas, ¿viste? Y el fantasma, o sea, está gordito. Espíritu, está el espíritu, gordo. El espíritu le preguntó, quería saber si estaba vivo o muerto, y esta persona dijo, no, vos estás muerto. No, una cosa impresionante. La ciudad de Ishinomaki. ¿Dónde bueno, queda? Lo pasa en el noreste de Japón. Bueno, esta ciudad de Ishinomaki tiene océanos, montañas, ríos. De hecho, es una ciudad portuaria y la mayoría de su gente trabaja con el mar, con el océano, en fin, las algas, la pesca, en fin. Las personas de esa zona saben que los terremotos son moneda corriente y saben que después de un terremoto viene un tsunami. Se pidió que huyeran, ¿no? Cuando vieron que se venía el tsunami, se dio la alerta para que huyeran lo más lejos posible. La gente estaba entrenada para esto, porque ya lo habían vivido en otras ocasiones, pero no pudieron prever el tamaño del mismo, ¿no? Del tsunami. Uh-huh. La alerta no fue suficiente, el tsunami ganaba fuerza y cada vez se hacía más grande. La altura máxima del tsunami fue de 40 metros, ¿no? ¿Te imaginás? Una masa de agua de 40 metros, o sea, no hay manera de salvarte, o sea. Yo no sé cuánto mide la Torre Juana de América, ¿viste? Pero viene un tsunami. ¿Altura? 30 metros. 37. Está, chao. El tsunami pasa y se lleva la torre, ¿viste? Está. Por encima de la Torre Juana de América, imagínate el agua. 3 claro. metros por encima de la Torre Juana de América. Sí, tendrías que hacer paro de mano allá en la parte más alta. Tiene 37, pero las antenas de Movistar llegan más alto, así que... Sí, subiste la antena, pero igual el agua te lleva la antena con todo. Tipo Valero, te quedás allá en una antena de aquella. No, pero te lleva. No, pero imagínate, 40 metros más alto, 3 metros más alto, 37, dijiste. 37. 3 metros más alto que la Torre Juana de América. Te imaginás la altura del agua, ¿no? No, pero nos vamos para esa zona que anduvimos, sí. Que es altísimo. Sí, tiene sí, más... nos vamos para allá. La sí, destrucción... Estamos... de la ciudad fue casi total. Poco tiempo después se empezaron a escuchar rumores de fantasmas, dice, ¿no? Esto que ocurrió en 2011. Es común, dice, que te golpeen la puerta, te aparezca gente y te pidan ropa seca y comida. Y le ha pasado, ¿no? Y vos ves así, parecen personas comunes y corrientes, bueno, son los fantasmas que andan ahí. Pero, gente que falleció en ese momento. A ver, sí. Te piden ropa, sí, comida. Y le das la ropa y no la sabes, comida, ¿y qué hacen? Y desaparecen. Desaparece. Pero la agarran. Pero pará, la agarran. Porque... Sí, obvio que agarran. Porque lo que pasa es que muchos de estos... Pará, no te rías. ¿Para mucho... dónde cae la comida? No, comen, obviamente. Es que no saben que están muertos. ¿Y para qué piden? ¿Para no qué saben, piden los no tipos? Saben que están muertos. ¿Para qué piden? No saben que están muertos. Un centro de información. Piden? Centro de información ya. Claro. Una comisión hay que hacer. Mirá que esto sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Muchos de esos espíritus... Son golosos. Piden ayuda en las calles. Piden llegar a sus casas. Cuenta una mujer que iba en su auto. Espíritus gordos. Cuenta una mujer que iba en su auto. Piden comida para desperdiciarla. Dejá de hablar, papá. Después la venden en el Marketplace. La gente le da sabiendo que son patados. Vende la ropa. Bueno, ¿puedo seguir o no? Dale, sí, capitán. Cuenta una mujer que iba en el auto y se encontró con un grupo de jóvenes. Parecían estar vivos, dice la mujer. Pero en realidad se dio cuenta que estaban muertos. Ella le dijo a estos muchachos eso, que estaban muertos. Uno de ellos decía, no, yo no estoy muerto. El muchacho buscaba su casa, decía que estaba perdido. Dame la chaqueta leve. Claro, se dice que muchas veces los espíritus que vagan... Gerardo, ¿te puedes poner un poco de seriedad? Sí, Gerardo. Cortalo, porque en serio. Muchas veces se dice que los espíritus que vagan en este mundo no saben que están vivos. Bien. Ya puse los ejemplos de que uno preguntaba si estaba vivo o muerto. Uh-huh. En este caso había uno que decía, no, yo no estoy muerto. Quiero encontrar mi casa y no la encuentro. Lo que estoy es muerto de hambre, sí. Está. Los registros más interesantes son los de los taxistas, ¿no? Ya que suben pasajeros que luego desaparecen. Lo más increíble es que los taxistas deben hacerse cargo de pagar los viajes, porque eran los patrones. Sí. Los patrones dicen, no, pará, vos hiciste 5 kilómetros y ¿cómo? Eso hay que pagar, porque está la nata. Uh-huh. Los taxistas lo hacen sin chistar, o sea, pagar, ya que muchos de esos han perdido, de esos taxistas, han perdido a algunos familiares y amigos. Entonces dicen... Que si un familiar o un amigo se le aparece a otro taxista, como que está, que el taxista lo lleve, porque en realidad es un pueblo, el pueblo japonés tiene una conexión muy grande con la espiritualidad. Acá en Uruguay te aparece un fantasma, vos sos taxista, se te sube el fantasma, después agarrás y dispara, y vale, si el patrón no para, pero el fantasma se me metió. Estos cuando ven, se dan cuenta, lo suben, no es que... Hacen la corrida, sí. Hacen la corrida y están dispuestos a pagar, porque aparte lo sufren, porque aparte al ser una ciudad pequeña, y muchos de ellos han perdido familiares y saben el sufrimiento que hay de los familiares que, uh-huh, que quedaron vivos y también de lo que sufren estos espíritus, ¿no? Lo raro es que no ha habido apariciones en Japón de fantasmas. En otras ciudades donde sí, también hubieron terremotos, tsunamis, o en el caso de Hiroshima y Nagasaki, donde tiraron las bombas atómicas. Entonces los japoneses se pusieron a preguntar, ¿por qué? Si en Hiroshima, Nagasaki, que murieron miles y miles de personas, o en otros lugares donde han habido terremotos, que es muy común en Japón, y tsunamis, no aparecen fantasmas, y sí, en esta ciudad, que hace 12 años que están apareciendo estos fantasmas, ¿no? Fue en el 2011, hace 12 años, y siguen apareciendo. Y bueno, llegaron a la conclusión de que al ser una zona rural y con fuertes tradiciones espirituales, ya que Japón tiene una relación muy especial entre los vivos y los muertos, cuando hay desastres como este, las raíces espirituales vuelven a despertar. Entonces, lo que dice la gente es que es un lugar muy espiritual, donde hay una gran conexión entre lo que es la vida y la muerte, de gente que cree en esto. Entonces, por eso se da esta situación, que han ido a estudiar este caso, y se sigue dando hasta el día de hoy, porque obviamente, cuando hablamos de espíritus que andan vagando en nuestro mundo porque no han encontrado la luz, es muy difícil que la encuentren, ¿sí? Si no son guiados por un espiritista, en fin. Y estamos hablando de 20.000 personas que fallecieron, y que en muchos de los casos son gente que estaba muy apegada, o a veces cuando la gente se dice que fallece de una manera trágica, el espíritu queda en este mundo, ¿no? Queda vagando. Son de algunos de los lugares más increíbles, donde pasan cosas raras. Quedan 7 minutos, no voy a poder hablar demasiado de Uruguay. Hay 100 lugares en el mundo, 100 lugares, donde vos parás en un repecho, ponés el auto apuntando a la cima del repecho, ponés punto muerto. Y lo empujan. Y el auto, en vez de ir hacia atrás, va hacia adelante. Y uno de esos 100 lugares es el Maldonado, en el Cerro de la Ballena. Un amigo me cuenta que hizo eso, fue hasta el Cerro de la Ballena, él vive en Maldonado, paró el auto, lo puso apuntando a la cima, metió punto muerto, y si yo no podía entender, el auto empezó a subir el repecho. Y no se le ha encontrado una explicación científica, natural a esto, no se le encuentra, hay teorías. Lo más increíble es que si uno analiza estos 100 puntos, hay 50 en el hemisferio sur y 50 en el hemisferio norte, ¿no? Y por ejemplo, si esto que ocurre acá en Uruguay, en el Cerro de la Ballena, si vos te fijás, longitud, viste, cuando dice está latitud tanto, viste, esa cosa, hay en el hemisferio norte, en la misma longitud, latitud, ¿me entendés? El mismo, pasa lo mismo, como que se da como por espejo, ¿no? Es algo bastante extraño. Y de los 100 lugares, lo más increíble es que uno de ellos es acá en Uruguay. La verdad, yo no sabría explicar, digo, qué es lo que pasa. Mi amigo me cuenta que el tipo estaba en el auto y de pronto el auto agarró y empezó a subir. Y es bastante empinado, empezó a subir y no se le encuentra una explicación porque tenés el auto apagado. De hecho, Uruguay es un país donde se dan muchas situaciones extrañas, ¿no? Una de las cosas que la gente no sabe, porque nosotros estamos muy imbuidos en todo esto de que todo pasa en Estados Unidos, ¿no? Si hay una invasión extraterrestre, las películas te muestran a Estados Unidos. Uruguay es uno de los países donde hay mayor actividad ovni. Y yo siempre digo que, claro, en Estados Unidos la gente, cuando ve algo raro en el cielo, vaya, se la denuncia, porque claro, ellos están con todo ese tema de que los soviéticos antes los iban a invadir, ahora que son los rusos, antes que eran los terroristas. Ahora los chinos. Claro, no, y antes era Bin Laden. Entonces cada vez que algo raro pasa en los cielos, el americano va y hace la denuncia. Acá en Uruguay no hacemos eso. Aparte somos un país mucho más pequeño, pero se da mucha actividad extraña en nuestros cielos. Por ejemplo. Vos debés tener mejor información que yo. Sí. Al final, de los globos chinos, no se sabían si eran globos o no, que eran globos espías, el gobierno norteamericano decía que no sabían, lo derribaron. Quedó ¿Encontraron nada. Los cosos o no? Algunos se encontraron, otros no. O sea, el que encontraron, que fue uno, era un globo que los chinos dicen que era un globo meteorológico, ¿no? Un globo que no era espía. Los americanos dicen que sí, que era un globo espía. Eso yo, ya te digo, como que quedó en la nada, ¿no? Sí, dale. Como que quedó en la nada. ¿Qué pasó, Gerardo? Como que quedó en la nada. Claro, en Estados Unidos tienen toda esa cosa de... Está bien. De que van a ser invadidos. Uruguay es un lugar muy especial. Después voy a contar en el próximo programa. Hay, aparte de la zona de la Aurora, no solo la estancia, es toda la zona alrededor, campos vecinos, de linderos con esa estancia de la Aurora. Aparte de la Aurora, digo, Canelones es impresionante, lo que es en cuanto a avistamiento ovni. Maldonado, Rocha, sobre todo la parte de la costa de Maldonado y Rocha. Y acá en Cerro Largo tenemos, ¿no? Situambaé, Centurión, San Diego. Hay varios lugares donde pasan cosas raras. Tuvimos la mala suerte el jueves pasado que fuimos y yo no. Yo me refiero a los ovnis, y no como que traen extraterrestres, como objetos voladores. Sí, obvio, porque uno ve luces, o en algunos casos han visto, como pasa ahí en la zona esta de que tiene la estancia, el campo, la cuñada de Jorge. Que dice que ahí se ve que bajan... ¿Caña, Canita? ¿Es Saldaña no. o es... Ah, Saldaña. Saldaña. Se dice que ahí se ve como que bajan luces y después queda la marca, el círculo ese con el pasto quemado. Pero hay otros lugares. Después, yo tengo una parienta, que no sé, una parienta lejana, que cuenta que en los 70 cuando iban a la escuela salían de sus casas y de pronto veían en el campo círculos con el pasto todo quemado. Y que desde hace décadas y décadas la gente ve ovnis directamente. El típico plato volador ese plateado con forma como que de dos platos, ¿no? Había un veterano que se reía del veterano que agarró una escopeta y quería matar a los marcianos, ¿viste? No le salió ningún tiro, pero bueno, está. Entonces, digamos que en Uruguay es común. Lo que pasa es que, claro, acá la gente si ve algo raro le da vergüenza decir que vio algo raro. ¿Viste? Porque después lo tratan de locos. En fin. El otro día, y ya dijo, porque son las 10:58. Hablando con alguien, estábamos con él hablando con alguien, no podemos decir el nombre. Y esa persona dice: sí, mi hermano venía por la ruta 26. Y de pronto se dan cuenta que hicieron un montón de kilómetros en un segundo. Que incluso alguien vino un día a esta radio, una escucha, y contó esa historia. ¿Te acordás, Nis? Es cierto. Y dice que está, que lo raro es que eran dos autos que venían de Río Branco, y después, cuando ven que hicieron un montón de kilómetros y que no había una explicación para ello, el auto que iba adelante quedó atrás y el auto que iba atrás quedó adelante. Y una de las cosas que se decía es que se hablaba de una supuesta abducción. Bueno, y decía esta persona que nos cuenta la historia que el hermano se tuvo que tratar con un psicólogo porque estaba realmente asustado y que no... Y que había quedado con algunas secuelas sobre eso. Claro. Uh-huh. Obviamente le había pasado algo que no le encontraba explicación. Entonces, bueno, estas cosas extrañas que a veces ocurren. Porque nosotros de pronto decimos, sí, porque en Estados Unidos está el famoso caso a principios de los 60 del matrimonio de Betty y Barney Hill, que tuvieron una situación de este tipo. Y de pronto acá tenemos gente que nosotros conocemos, gente que pasa por la calle, que saludamos y que han vivido la misma situación y que no encuentran respuestas a todo esto. Perfecto. Bien. Bueno, capitán. Porque contando historias, que volveré el jueves, fue presentado por... Machado Motos. Y J.M. Sosa Construcciones. Hace casas chiquitas y grandes. Y la casa más fuerte que la del tercer chanchito. J.M. Sosa Construcciones. Si querés reformar la casa, arreglar la casa como va a arreglar Gerardo allá en campaña, que tiene un problema en la ventana. Si querés hacer una casa nueva, entonces hablás con Milton y Julio. Te comunicás al 098-33-1110. O al 092-913-283 o buscas en Facebook J.M. Sosa Construcciones. Te hace trabajo en Ciudad y Campaña, dentro del departamento, construcciones general. O si no, hablás con Machado Motos, que se enojó conmigo. Machado Motos. Machado Motos, ahí en Barreiro, a pasitos de Muñoz. Te vende casco, aceite. Machado Motos. Te vende repuestos de moto. Te va a buscar la moto. Machado, acordate mío. Nada, sí, ya dijo que está complicado. Y te repara motosierras, bordeadoras, desmalezadoras, te las arregla, te vende los repuestos. Te comunicas al 099-16-51-71 o lo buscas en Facebook o en Instagram por Machado Motos. O sea que Machado Motos y J.M. Sosa Construcciones presentaron Contando Historias. Tengo para terminar una frase que a mí me parece maravillosa. A ver. Que pega también con esta sección. Que pega como conocer a alguien por primera vez y decir esta frase me parece maravillosa. La que le dijo la Cantilo a Fito Páez cuando lo conoció. Todo el mundo me está hablando. No, pero que, pará. Que mire la serie. Pará. Sí, dale. Dejemos la serie atrás, sí, y pongamos este ejemplo que fue real la frase que le dijo cuando lo conoció a Fito. Le dice, enfrente a Fito dice, ¿vos crees en los ovnis? Sí. Y el tipo le dije, sí. Yo no creía, pero ¿qué le iba a decir a la mina que... Sí, a la Cantilo. ¿A la Cantilo? Sí, creo. Claro. Maravilloso ese diálogo para conocer, claro, a alguien. Eso es como cuando... Me retiro con esto. De pronto, una frase tipo, de amor. Claro, me encanta. Un tipo es rockero y viene una tipa y dice, a mí me gusta el reggaetón. Y a mí también. Claro. Sí, parece las anécdotas de este amigo de Diego que hace Capusotto. Me recordó. Me parece maravilloso eso. Sí, que arranque... Que arranques a conocer todo a alguien el mundo me dice, con que esa verla, frase. Tenés no, que verla pero serie. A ver, digo, sí. Una frase que la gente piensa que es inesperada, o que al menos nosotros pensamos que es inesperada, ¿no? No voy con eso. No voy con esta historia de amor con los ojos.